Ubicada en la frontera entre Perú y Brasil, en las zonas altas de los afluentes de los ríos Amazonas y Marañón, se encuentra la ciudad fortificada de Cuélap. Estamos ante una de las grandes construcciones prehispánicas. Sus autores utilizaron para edificarla bloques de granito rosáceo, millones de bloques, tantos como tres veces más de los empleados por los egipcios para erigir la gran pirámide de Keops. Cuélap fue descubierta en 1843, unos 1000 años después de que fuera construida. El responsable del hallazgo la encontró a 3000 metros de altura. Era un juez de primera instancia llamado Juan Crisóstomo Nieto. Todos los datos que podemos ofrecer sobre Cuélap son grandilocuentes. Es una gigantesca fortaleza de 700 metros de longitud. Sus muros son enormes, miden más de 20 metros. En tiempos fue un lugar inexpugnable. En su interior hay 400 recintos circulares que probablemente fueron casas. Ocupan un total de 450 hectáreas. Se calcula que en sus momentos de esplendor, su área de influencia inhóspita, en donde la vida ni era cómoda ni sencilla, vivía la nada despreciable cifra de 3.500 habitantes. No nos vamos a perder en buscar explicaciones a cómo los constructores de Cuélap lograron arrastrar aquellos bloques de granito, subirlos a 3.000 metros y disponerlos ordenadamente como si de agudos ingenieros del siglo XX se tratara. No, no porque ese no es el misterio más grande de esta fortaleza que se atribuye a la peculiarmente llamada cultura de los Chachapoyas. La datación sobre la antigüedad de la edificación son concluyentes. Nos dicen que data del siglo IX después de Cristo. Podría ser incluso anterior, pero en ningún caso posterior. Hasta el siglo XIX formó parte de esa legendaria lista de ciudades prehispánicas perdidas. Al parecer, permaneció más de 300 años en el olvido. Según las crónicas, el lugar estuvo ocupado hasta el año 1532, cuando Diego Alvarado redujo a la población a las partes bajas de la montaña. Cuando los conquistadores llegaron hasta allí, no pudieron ocultar su sorpresa. El aspecto de aquellos indios no era nada habitual. A este respecto, en sus crónicas, Pedro Cieza de León escribió lo siguiente: los nativos que ocupaban estas tierras eran indios blancos cuya hermosura era digna de soberanos y cuyos ojos eran azules. Eran más blancos que los mismos españoles. Sorprendente. De acuerdo a todas las filiaciones genéticas y relaciones migratorias admitidas por la ciencia, los indios de América del Sur eran descendientes de los asiáticos que atravesaron el estrecho de Bering hará 11.000 años. Ellos, con el paso del tiempo, fueron extendiéndose hacia el sur, ocupando todo el continente. Bajo este prisma entra dentro de los paradigmas geológicos el aspecto mongoloide de los indios aymaras, los nativos que se asocian tradicionalmente a los chachapoyas. Pero estos, sin embargo, eran plenamente europeos en su aspecto. Sin embargo, estaban allí cuando llegaron los primeros españoles. Tras su hallazgo fueron varios los exploradores que se adentraron en las selváticas regiones que lindan con Cuélap y en donde se hallan los descendientes de quienes fueron sus habitantes. Uno de estos aventureros fue Bertrand Flournoy. Llegó a contactar con los indígenas que nunca antes habían entrado en choque previo con el hombre moderno y el hombre occidental. Flournoy los describió así: eran de piel clara, con bigote y tenían la frente rodeada por una cinta roja. No hablan quechua, sino un español recalcitrante. Son los únicos habitantes de las montañas. Parecen europeos disfrazados. Junto al lugar se han encontrado petroglifos grabados en piedra con símbolos propios de la Europa prehistórica. Algunos de aquellos grabados representan motivos celtas, otros vikingos. Incluso se han encontrado bustos que son muy anteriores al descubrimiento de América, que sin embargo representan a hombres de completo aspecto caucásico. Ante todas estas pruebas no queda más remedio que pensar que probablemente emigrantes del viejo continente llegaron allí hace miles de años, convirtiéndose en los misteriosos indios blancos. No podía ser de otra forma. El constructor de las primeras pirámides egipcias fue el padre de Keops. Se llamaba Snofru y fue el primer faraón de la cuarta dinastía. Reinó durante 24 años, entre el 2613 y el 2589 a.C. Fue en ese momento cuando los egipcios comenzaron a construir sus gigantescos monumentos. Solo él, en apariencia, fue el responsable.

De la época de Amenofis III data el principal lugar del templo, el llamado Sancta Sanctorum, al que le siguen en línea recta varios recintos más que fueron añadidos en épocas posteriores. Así, en su conjunto, el templo tiene algo más de 200 metros de longitud y una anchura que, aunque variable, podríamos cifrar en unos 50 metros. Y hete aquí algo extraño. Todo el pavimento del templo está cubierto por losas uniformes, a excepción hecha de las que forman el adoquinado del Sancta Sanctorum, que presenta un aspecto caótico y aparentemente desordenado. Lógicamente, ese caos responde a algo muy importante, porque el desordenado conjunto de losas representa en el suelo un enorme rostro humano que recuerda la clásica imagen de los faraones. El descubrimiento lo hizo el investigador alsaciano René Adolf Schwaller de Lubitz, un enigmático personaje que pasó entre aquellos muros 15 largos años buscando el oculto significado del templo de Luxor, y encontró algunas cosas bien llamativas. Schwaller de Lubitz se percató enseguida de las anomalías arquitectónicas que presentaba el templo. Sobra decir que no podían achacarse al poco esmero de sus constructores, que dieron buena cuenta de su precisión y buen hacer en decenas de edificaciones. Averiguó que nada más entrar en el templo, el eje del mismo se desviaba y que continuando hacia el interior esa anomalía volvía a hacerse notar. Tras analizar planos y beber de lo que transmitía el propio templo, averiguó que el de Luxor se había edificado sobre tres ejes diferentes. El investigador descubrió el porqué de esas desviaciones. Averiguó que fueron introducidas a conciencia para que cada una de las partes del templo coincidiera con una parte del cuerpo humano cuya cabeza no era sino el desordenado adoquinado del suelo del Sancta Sanctorum. Por tanto, los egipcios quisieron representar con este monumento una suerte de estudio anatómico humano, porque todos sus detalles coinciden con partes muy concretas del cuerpo y están distribuidas con notable precisión y simetría. Hasta las enormes columnas del Sancta Sanctorum, en donde está dibujada la cabeza, corresponden con los centros de percepción del cerebro humano. Los conocimientos anatómicos que se deducen del templo de Luxor son mucho más precisos de los que imaginábamos para la ciencia de hace más de 3 milenios. Así lo quisieron demostrar los egipcios, que además lograron con el templo de Luxor lo que siempre buscaban en sus construcciones, que sus obras fueran auténticos seres vivos. Dicen los textos que dominaba todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta los confines de Egipto. Todos le pagaron tributo y estuvieron sometidos a él mientras vivió. Se le recuerda por sus matrimonios, su esplendor, sus ejércitos, su poder, pero el rey Salomón es hoy icono de sabiduría, y cuando hablamos de él siempre recordamos sus amores con la reina de Saba. Para situarnos cronológicamente, diremos que fue el último de los hijos que tuvo David con Betsabé, y que nació en el año 996 a.C., y que falleció 70 después. De él no solo se hace eco la Biblia, también el Corán, en cuyas páginas Salomón aparece con el nombre de Suleimán el Magnífico. Y si en el libro sagrado de los cristianos queda claro su don interior, que fue poderoso y que reinó sobre extensos territorios, en la obra sagrada del Islam se dice que entendía el lenguaje de los pájaros, que tenía genios a sus órdenes, que esos genios le fabricaban cuanto quería, y también que tenía el viento a su disposición. Pero si en una obra se nos presenta a Salomón como un hombre dotado y poseedor de fuerzas mágicas, esa es el Kebra Negasht, un libro etíope cuyo título significa la gloria de los reyes. En él se nos habla de su amor por Maqueda, la reina de Saba. También otro libro nos presenta a Salomón como un hombre mágico, casi portentoso. Nos referimos al Targum, libro de los judíos inspirado en los textos bíblicos. Todos estos libros nos dicen que Salomón disponía de una flota marítima, otra terrestre y otra aérea. Sí, aérea, hace nada menos que 3.000 años. Es un medio de transporte sobrenatural, dice el Targum a propósito de sus carros voladores. Explica que era capaz de salvar la distancia que separaba la Meca de Yemen en tan solo un día. Y eso que entre ambos puntos hay más de 1.000 kilómetros. Pero las referencias más sorprendentes de las que nos hablan estos libros son las que hacen alusión a las visitas mensuales que efectuaba su amada, la reina de Saba. Veamos, a él lo localizamos en Jerusalén, marcamos ese punto en el mapa.

El próximo 21 de diciembre de 2011, a la 1:01, se situará en esa dirección el cinturón de estrellas de la constelación de Orión, que se alineará con la Gran Pirámide y el citado Saibé. Pero hay más. Si buscamos cómo era la disposición en el cielo del cinturón de la constelación de Orión en la primera de las fechas que aparece en la estela, descubrimos que dichos astros estaban situados respecto a la Gran Pirámide de Cobá exactamente en el mismo punto del cielo en el que se encontrarán el 21 de diciembre de 2011. Sin duda, estos alineamientos muy similares a los que se han detectado en las pirámides de Egipto obedecen a alguna razón. En todo caso, no es esto lo más importante. Hay otra pregunta que yace de forma más poderosa y temerosa. ¿Qué creían los mayas que iba a ocurrir el próximo 21 de diciembre de 2011? En Olancha, una localidad californiana, un curioso establecimiento hacía las delicias de los habitantes de aquella región de la costa oeste de los Estados Unidos. Ofrecía minerales y piedras exóticas. Los tres regentes de la tienda, Mike Mikkelsen, Wallace A. Lane y Virginia Maxey, tenían la costumbre de organizar expediciones a agrestes y perdidos lugares, de donde extraían las piezas que luego vendían. 1961, 13 de febrero. Ese día arrancó la más inolvidable de las excursiones de los tres gerentes de la tienda. Durante la misma encontraron una geoda recubierta por conchas fósiles. Al día siguiente, de regreso a Olancha, se hicieron con una sierra diamantada con objeto de partir en dos la geoda y desgajar sus elementos. Era tan dura, tan resistente, que se partió en dos durante la operación. La sierra, además, se desgastó por completo. Al quebrarla quedó al descubierto una pieza de metal que había sido manufacturado, es decir, trabajada por manos humanas. La formaba una pieza alargada que parecía un clavo o una varilla y una arandela hexagonal. El conjunto estaba recubierto de cobre junto a un aislante de porcelana o cerámica. Virginia Maxey, una de las responsables del hallazgo, descubrió que la varilla reaccionaba ante un imán. Aquello le hizo suponer que se trataba de un objeto imantado o magnetizado. Esta particularidad inquietó a los estudiosos. Las razones para ello eran de peso, puesto que esa magnetización solo podía conseguirse mediante contacto, por inducción o por medio de corriente eléctrica. Dicho de otro modo, las características del objeto correspondían a las que sería de esperar en un rudimento similar a una bujía de encendido. Con objeto de comprobarlo, el investigador Ronald Willis, de la revista Informaciones Fortianas, que andaba siguiendo por medio mundo todas las piezas arqueológicas que no encajaran en paradigma alguno, sometió a la pieza una serie de radiografías. Como muestra de control, para efectuar comparaciones, utilizó una bujía tradicional. Ambas resultaron ser extremadamente parecidas, pero la diferencia entre las dos era otra. La segunda era actual, fabricada recientemente, mientras que la encontrada en Olancha fue datada en 50.000 años de antigüedad. Por esas fechas, los Homo sapiens, que ni siquiera habían abandonado África, solo trabajaban la madera y la piedra. Faltaban decenas de miles de años para que se atrevieran a fundir el metal y trabajarlo. De hecho, las primeras bujías datan del siglo XIX. Sin duda, el artefacto encontrado en el interior de la geoda californiana solo podía catalogarse como un Oopart, siglas que significan objeto fuera de su tiempo, siglas que se asocian a elementos arqueológicos que no encajan, en modo alguno, con ninguna cronología. El citano Ronald Willis elaboró un detallado informe sobre el objeto. Su escrito concluía de este modo: si no es producto de nuestra tecnología moderna, representa seguramente uno de los más importantes objetos jamás descubiertos. No imaginamos a los indios de California utilizando bujías de encendido, pese a que muchas invenciones tecnológicas pudieron haber aparecido muy temprano y luego perderse enseguida. Excalibur. Ese es el nombre que los científicos han dado a un hacha de piedra aparecida en Atapuerca. Se encontraba en un ajuar funerario y ha sido datado en hace 400.000 años. Los expertos han considerado al artefacto como el eslabón perdido de la mente humana. Su confección y uso al encontrarse en un ajuar denota que sus autores disponían ya de mente simbólica. Se creía hasta la aparición de Excalibur que la mente simbólica había aparecido en los últimos 100.000 años. Se creía también que era propia del Homo sapiens, pero el hallazgo de Atapuerca corresponde al Homo heidelbergensis, los ancestros de los neandertales, y bien también estos eran Homo sapiens.